Buenas tardes de viernes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Dueño ni esclavo, no quiero ver sangre en mis manos, solo quiero andar, no llega. Programa de Radio Utopía en el 107.3 de FM. Y a través de www.radiotopia.es. Siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar, y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Cuando hablamos de Radio Utopía, hablamos de la radio libre, la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Esta tarde nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Amnistía Internacional. Nos acompaña Silvia, de la agrupación local de Alcobendas de Amnistía Internacional. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Armando. Muchas gracias por haber venido una vez más, ¿no? Y Joaquín, también de la agrupación, también de una localidad de aquí del norte de Madrid, Tres Cantos, también de Amnistía. Buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes. Y como invitado esta tarde, un poquito más especial, porque no ha venido nunca a la radio, está Ramón García. Muy buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Radio Utopía. Muchas gracias. Pues es un placer que estéis aquí para hablar de un tema que es el derecho al agua, la situación en el mundo, en los conflictos, ¿no? que a los que da lugar la abundancia, la escasez, la falta de agua. Y a lo mejor, Ramón, tú, como especialista, sería interesante que quizá nos situases un poquito en este panorama, ¿no? Sí. Esta charla o esta reunión venía a cuento porque todos los años, el 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Derecho al Agua. Aunque vamos con un poquito de retraso este año, pero por motivos de agenda, pero eso es lo que nos ha reunido aquí. Entonces, en base a ese derecho que creo que es fundamental, uno de los más fundamentales, voy a hacer una pequeña introducción del marco legal y de cómo ese marco legal en su origen nos ha llegado hasta donde estamos ahora. Porque aunque parezca un poco en los tiempos que estamos increíble, no siempre se ha considerado el agua como un derecho básico del ser humano. Uh-huh. La primera vez que se hace mención, aunque no directamente, al agua como derecho humano es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que se menciona, bueno, que es interpretable, ¿no? Dice literalmente, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Bien, no se menciona el agua como tal, pero se puede interpretar que se tanto... Se sobreentiende, ¿no? Claro, claro. En 1966 se recoge literalmente este derecho en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Esa es la fecha, 1966, que sirve de base para establecer el inicio de la consideración del agua como un derecho humano universal. A partir de aquí hay una serie de reuniones y convenciones que nos llevan hasta el año 2002 a la Convención de Río, donde se hace mención otra vez al agua como derecho humano universal, pero no se especifica nada más, ni se establece obligaciones para los estados ni para las administraciones. Y es en 2010 donde en la resolución de 292 de la ONU se dice literalmente se reafirma que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de los derechos humanos. La resolución exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. Ese es el punto en el que estamos, en esta declaración de 2010, donde sí obliga, bueno, obliga, la manera que la ONU obliga a los estados a garantizar ese derecho universal al agua. Uh-huh. A partir de este marco, sí que me gustaría comentar que el derecho al agua y al saneamiento, que es algo que también se olvida muchas veces, que en general en los países pobres o en vías de desarrollo es mucho, afecta mucho más a la salud, a falta de saneamiento que de agua potable, es un derecho transversal a los derechos fundamentales de los humanos, porque de una manera u otra afecta a la salud vía propiciación de enfermedades, falta de desarrollo normal por desnutrición debido a, fundamentalmente a la diarrea, que es la primera causa de muerte en países pobres o en vías de desarrollo, y una menor expectativa de vida, por tanto. En cuanto a la educación, el impacto sobre la asistencia escolar, sobre todo en las niñas, por enfermedad, falta de salubridad o tener que cargar agua. En este sentido, también habría que decir, el otro día cuando tuvimos allí en Alcobendas la charla que hicimos sobre el derecho al agua, nos contaban la ONG Enfermeras para el Mundo, que aunque parezca increíble, ¿no?, en el mundo en que vivimos, pero las niñas corren un riesgo tremendo en países donde no hay saneamiento, y hay muchos, porque el mero hecho de ir al servicio es un problema de primera magnitud, porque el número de violaciones se dispara. Las niñas no pueden ir al colegio cuando están, cuando tienen, en el momento que tienen en la fase del mes en la que tienen el periodo, porque no tienen condiciones no está condicionado el colegio para atender esa salubridad, con lo cual las niñas, como siempre, tienen una doble estigma, ¿no? Estigma, uh-huh. Sí. Uno por ser niñas, otro por ser menores. Insistiendo con esto, el otro impacto de género y exclusión social, la sobrecarga real desproporcionada sobre las mujeres por el acarreo del agua, que fundamentalmente son ellas las encargadas de ese trabajo, limita su participación en la economía y en el desarrollo social. También tiene que ver o está relacionado con los ingresos y el consumo, porque hay países donde no, prácticamente no se gasta o el presupuesto no dedica nada al agua. Se genera menos, la economía se ve mermada por la mala salud o por la falta o el absentismo laboral, por los problemas ligados al agua y por supuesto la alimentación y nutrición, que es evidente que si no hay agua no puede haber agricultura sostenible, no se puede desarrollar una buena agricultura, y el país dependerá de lo que le den o de lo que ayude la ayuda, lo que aporte la ayuda humanitaria. Uh-huh. Lo que quiero decir con esto es que la falta de agua y saneamiento es transversal, es un derecho de los poquitos derechos que son transversales a todos los demás derechos humanos, porque afecta directamente a que esos derechos se puedan preservar. Y doy unos datos simples para que se vea más o menos las diferencias entre los diferentes mundos, ¿no? El primer mundo y los que no lo son. En África, la cobertura de agua potable es, voy a hablar en tantos por ciento, es del 62%, la de saneamiento es del 60% y el tratamiento de aguas residuales es el 0%. En América Latina y el Caribe estamos hablando de una cobertura de agua potable del 85%, de saneamiento del 78% y de depuración de agua residual del 14%. En América del Norte prácticamente todo está en el 100%. Asia, estamos hablando de en agua potable el 80%, en saneamiento el 50% en números redondos y la depuración el 35%. Europa podemos asimilar tanto en abastecimiento como en saneamiento al 100%, en depuración no. En depuración andaremos en torno al 70%. Y en Oceanía, pues los números no son malos. En agua es el 90%, en saneamiento el 90% y en el tratamiento de depuración de aguas residuales se desconoce. Es un dato que no se tiene. Y bueno, esta es la introducción que os puedo hacer. Luego, si queréis, hablamos y de IMADATOS. Y lo que sí es verdad es que es muy necesario que, como primera idea después de todo esto, que el Estado Social garantice el acceso al agua como elemento de cohesión y de igualdad. Es muy importante. Y yo lo dejo para vosotros. Por hablar de algo ya muy grande, ¿no? Guerras que ocurren por el agua. Bueno, ¿no? Sí, claro, eso lo he dejado para claro, claro. Hay muchas más que se prevén en el futuro, porque el agua que ahora mismo se puede aprovechar para los usos que denominamos domiciliarios es el 1% del volumen total del agua de la Tierra. El resto cuesta mucho dinero. Solo los países muy desarrollados se lo pueden permitir, las desaladoras, por ejemplo, estoy pensando en las desaladoras o incluso las depuradoras de agua residual, esas inversiones, los demás países no. Y claro, el agua de mar ahora mismo es como, para países costeros pobres o en vías de desarrollo, es como si no hubiera agua. Estamos hablando del 1%, es muy poco. Y el agua dulce, que en algunos países sí que tienen bastante, algunos países que no disponen o no tienen buena cobertura, pero claro, como el saneamiento no lo tienen bien resuelto y mucho menos la depuración, pues ese agua dulce se contamina. Y entra en círculo vicioso y es donde viene el problema que el otro día, como he comentado antes, la ONG Enfermeras por el Mundo insistía mucho, el problema de la diarrea. Es un problema del que no se habla porque es una enfermedad que no tiene glamour, pero es una enfermedad que se está llevando a muchísima gente por delante. Cosa que aquí no podemos entender porque estamos en un mundo que afortunadamente, joder, claro, pues no, eso está ya solucionado hace mucho tiempo. Pues vamos por donde queramos. A lo mejor será el momento de decir cuál es el papel de Amnistía Internacional en el contexto del derecho al agua, ¿no? Bueno, en nuestro caso como organización es el de reclamar que efectivamente se pueda realizar ese derecho en todos los países del mundo. Ahora que hablaba Ramón del tema de los costes, ¿no? Los países costeros, lo caro que es una desaladora. Yo tenía aquí unos datos que decían que en Yakarta, en Manila, en Nairobi, pagan 5 o 10 veces más por el agua que en ciudades como Nueva York o Londres, que es una barbaridad, porque es casi 3 meses el sueldo de una persona en Kenia al poder mantener su agua corriente, el que la tiene, ¿no? Si a eso le sumamos que no tienes saneamiento, que tienes que trabajar o que ir 6 kilómetros cada día a recoger agua y volver, en fin, son gente que no puede realizar, como decía él, ningún derecho y, por lo tanto, con más ahínco desde Amnistía Internacional, buscamos siempre casos y buscamos siempre campañas para que este derecho se realice, porque de ese dependen muchos más. Claro. Sí. Porque de ese derecho dependen muchos más. A mí me gustaría que en un momento determinado, si quieres luego, cuando Joaquín termine, entremos ahí. Vale. A ver cómo se vincula el derecho al agua, ¿no?, con la conculcación o no de otros posibles derechos, ¿no? Pero de esto, bueno, utilizaba la expresión Ramón de este derecho transversal. A fin de cuentas, respirar, beber agua y comer y tener un cobijo son las necesidades básicas por excelencia de los seres humanos. Ante eso, la necesidad de acarrear el agua o que no haya sistemas de depuración dan lugar a que las condiciones de vida, de esperanza de vida, de salud de las personas sean terriblemente, se menoscaben. A mí lo que me cuesta un tanto pensar es cómo en las propias administraciones públicas de los países no tienen un poquito más de conciencia al respecto para dar 2 pasos más adelante. Me imagino que es más sencillo en el África Negra que haya buenas canalizaciones de agua que tener que construir hospitales para atender a la gente con diarrea, no sé. Teóricamente es como tan básico que cuesta pensar que no se llegue mucho más lejos, ¿no? Lo que pasa es que, esto ya es más geopolítica que otra cosa, pero en el caso de los países subsaharianos es que la mayoría de los estados son fallidos. O sea, no hay estado como tal. Y luego hay un problema en la ayuda externa, ¿no? Que es un problema que hay que tener mucho cuidado porque es algo que no se controla y es hacer la infraestructura y marcharte. Porque de nada, eso no vale de nada. Hay que mantenerla. Eso es tirar el dinero. Y eso se está haciendo muy habitualmente. Es decir, si yo hago un pozo, le construyo un pozo a una aldea y me voy y no les enseño y no hago análisis. Por ejemplo, hubo un caso que está datado, no he traído hoy los datos. Hubo un caso en Bangladesh hace en los años 70. Se construyeron por parte de los organismos internacionales muchísimos pozos, muchísimos sondeos para abastecimiento de agua potable. Y se les dejó construido, se les dejó montado y funcionando. Bueno, pues 20 años después, a esos pozos no se les hizo un seguimiento. Desde luego no por los organismos que los promovieron y que los construyeron, y mucho menos por la administración local. ¿Qué ocurre? Esos pozos estaban totalmente contaminados por vetas de arsénico. El arsénico es un contaminante que no que se bioacumula, que no tiene un efecto inmediato. No es una diarrea, no es una contaminación bacteriana o viral que se tiene un efecto inmediato. Entonces se bioacumula y 20 años después las siguientes generaciones están saliendo con malformaciones, con cánceres, no se pueden hacer las cosas como sin control y sin saber lo que se está haciendo, porque igual es peor el remedio que la enfermedad. Dicho esto, es verdad que si tienen pozo, mejor que si no tienen. Pero bueno, creo que está debe estar en el ánimo de los países que estamos aportando ayuda en hacerlo bien. Porque no puedes esperar, Es muy probable que en la administración a la que tú estés ayudando es que ni exista. Entonces no. Claro que hay que atacar el problema de la salud en la base. Es mucho más sencillo evitar la diarrea que luego curarla en el hospital. Pero claro, para evitar eso tienes que tener un sistema que no solo vale, ya digo, dar agua, es que después, porque la mayoría de las veces, si tú haces un pozo, extraes el agua, ese acuífero, si no les haces saneamiento, como aquí en España, en los años 20, en la población rural, el saneamiento al final... vuelve al acuífero, porque lo que hace la gente es hacer un pozo en su casa para evacuar por ahí el saneamiento, sus residuos, ¿no? Entonces vuelve al acuífero, termina contaminando el acuífero y al final están bebiendo lo que están sus propios residuos. Esto lo viví yo por motivos profesionales no hace tanto, en el año 2000, en ciudades a 20 kilómetros de Buenos Aires, con el acuífero totalmente muy cerca, muy próximo a la cota. Es decir, igual tenían, pues no sé, sondeos de 40, 50 metros, que es muy barato, cuesta muy poco desde el punto de vista energético y de construcción extraer el agua, pero claro, también cuesta muy poco volver a meter el agua residual que tú generas en ese acuífero. Y al final es un círculo vicioso que genera todo tipo de problemas. En eso estamos hablando de problemas, que en principio... En países, por supuesto como Argentina, no deben de poner en riesgo la vida de nadie. En países con menos dotación sí, pero claro, si estamos hablando de arsénico u otros tipos de componentes son más peligrosos porque no tienen, como digo, no se ven de forma inmediata. Pues provocar verdaderas catástrofes. Claro, eso está totalmente conectado con el saneamiento, ¿no? Una cosa está en el pozo y luego es fundamental lo otro. Es que el saneamiento se le ha dado la importancia, el saneamiento ha sido también la niña pobre de esto, porque siempre se ha hablado de agua potable, es verdad, pero si no tiene resuelto el saneamiento, tengo que decir que prácticamente vale de muy poco el agua, resolver el agua potable. Estaba yo recordando el caso de Vicente Ferrer, ¿no? Que fue a dar agua bendita, ¿no? Y acabó dándose cuenta de que no había agua ni bendita ni de la otra. Y se olvidó del tema de la religión y se puso a trabajar con la población, ¿no? Que es un caso especial, yo creo, ¿no? Sí. Luego también hay que tener en cuenta que hay países donde los gobiernos son muy corruptos. Entonces también privilegian a las empresas para el uso del agua en vez de a la población local. ¿De qué países hablamos? Pues, por ejemplo, Chile. Vamos a poner el ejemplo, que es el caso adoptado que tenemos en el grupo de Alcobendas. Pégate ya al micro, Chile. Sí, y nosotros aquí en el grupo de Alcobendas, como decía, tenemos un caso adoptado, que es el caso de un defensor que se llama Rodrigo Mundaca, es un defensor por los derechos del agua, de la tierra y del medio ambiente en Chile. Él y una organización que se llama Modatima, que es el movimiento de la defensa por el derecho al agua, la tierra y el medio ambiente. Ellos están en la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso, y ellos denuncian y son perseguidos, que es por eso por los que Amnistía Internacional pues está trabajando por su caso, porque denuncian que las empresas son las que se quedan con el agua, con los recursos que tiene la región, y entonces no le llega a la población local. O sea, las empresas, el gobierno, en connivencia con el gobierno, que es corrupto, los que se quedan con todos esos recursos, incluso han llegado a construir pues tuberías ilegales, a desecar ríos, acuíferos, todo para la producción de pues de lo que producen las diferentes empresas, su minería, que están orientadas, o su lo que sea. Sí, sobre todo la minería. Eso es. Y por y a cambio de esta defensa de esos derechos, pues son gente que son perseguida, amenazada de muerte, y la propia administración los quiere meter en la cárcel sin poder realmente decir, bueno, es que has cometido un delito por defender mis derechos, ¿no? Ahí es también donde Amnistía Internacional actúa caso por caso y por las personas, que es lo que más nos distingue. Y esto tiene mucho que ver con que en Chile el agua, la gestión del agua está privatizada. Es el único país del mundo donde la gestión del agua no es pública. Esto también pues te da a pensar que todas las empresas que haya, si hay una en cada provincia, con el director, el presidente de la provincia de turno, puede dar lugar todavía más a que ese agua pues no sea ni asequible, ni suficiente, ni aceptable. El caso de Chile, para el que no lo conozca, es para conocerlo, ¿no? O sea, porque ahí hubo un aterrizaje de las escuelas de negocios neoliberales, ¿no? En la época de los 70, norteamericanas, los Chicago Boys y toda esta gente, que indujeron el golpe de Estado de Pinochet, fascista, para luego implantar un régimen neoliberal en el que se privatiza el agua, se privatiza la educación y ahora mismo se pagan las consecuencias de ese neoliberalismo feroz, tan nefasto en general, pero en este caso concreto, desde luego perverso, ¿no? Eso es. Y incluso los gobiernos ahora, que supuestamente son más democráticos y más, no han hecho nada por cambiar ese sistema. El agua sigue privatizada y sigue siendo así. Y de hecho, además, hay un problema grande también con el cambio de gestión de la agricultura en Chile. Ahora están locos con los aguacates, por lo visto, uh-huh. Y eso requiere muchísimo agua, con lo cual también se la quitas a la gente de beber para las plantaciones industriales de los grandes terratenientes. Aunque, por lo visto, en comparación con la agricultura, gasta mucho más agua la ganadería incluso, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es un tema ya aparte. Bueno. Hay despilfarro de agua también, ¿no? Claro, yo a veces, no sé, va uno al baño, tiras de la cadena. No, pero también hay que poner. Voy a hablar de los números de España, ¿eh? Que me imagino que son extrapolables a cualquier país. Los números de España que están más que aquilatados y están más que contrastados. Cuando se dice, hay que tener también esto cuidado, cuando se dice que derrochamos agua en casa, y que es verdad, ¿eh? Y que debemos de tener más conciencia, que también es verdad. Tenemos que ser conscientes que el consumo del agua que se produce en los hogares es el 5% del consumo total del agua en España. Es decir, que estás ahorrando sobre el 5%. Puedes ahorrar mucho, pero del 5%. O sea, pero bueno, digamos que la concepción que hay en los hogares, me imagino que será extrapolable. No, es que la otra concepción es de la administración, que no tiene que tener concienciación. Lo que tiene que tener es actuar. Y tener clara la política que tiene que tener. Porque si no se invierte en regadíos, ahí la pérdida de agua en regadíos, que en España es del orden del 80% del consumo de lo que. Bueno, regadío y ganadería, vamos. Del volumen anual que se consume en España, o del volumen total que se consume en España, está enfocado en esto. Si ahí no se invierte, ahí tienen que invertir el Estado o las comunidades autónomas, quien tenga en ese caso las competencias. De nada vale que tú no tires de la cadena, que tú no tires de la cadena, o que tú procures en tu casa tener unos hábitos cívicos respecto al agua, en este caso, lo más acordes posibles a los tiempos en los que estamos. Es que no vale de nada, ¿no? A mí me parece increíble que el Estado, incluso las empresas públicas, como el Canal, se dediquen a hacer campañas un poco que te terminan por amedrantar, porque dice, bueno, es que yo creo que yo soy un despilfarrador, que igual me ducho tres minutos y ya creo que estoy haciendo algo, cuando ellos tienen pérdidas en las redes del 40%. El 40% de pérdidas en una red, bueno, es un cáncer, porque no se invierte. Y en el caso del cultivo, son competencias a nivel estatal y autonómico, en el caso del cultivo, en el caso del agua para riego, Es que hace años que no se invierte en los canales de trasvase. Es que hace años. Es que las pérdidas son brutales. Y el otro 15%, hemos dicho 80% agricultura y ganadería, 5% el agua domiciliaria o doméstica y 15% la industria. En la industria, como lo que se trata es de generar puestos de trabajo, bueno, aquí igual soy un poco demagogo, pero es que lo veo así, no hay control ninguno. O sea, lo que quieras gastar. ¿Que no tienes, digamos, procesos productivos adecuados a la tecnología moderna? Bueno, no nos importa. Mientras que me des 3 puestos de trabajo, pues para adelante. Eso es actitud de la administración indirecta, ¿no? Digamos, en las empresas. Pero con el tema del riego y de la ganadería directa. Y ahí no se está haciendo. Hace mucho que no se hace nada. Porque además, el colectivo de los agricultores, ¿quién les mete mano? Si es que... ¿quién les mete mano a ese colectivo? No. Muy complicado, es más fácil decirle a la gente que tengamos, que es verdad, que pues, insisto, que es verdad, que no derrochemos, que es cierto, pero que tengamos que seamos conscientes de que estamos ahorrando del 5%. Y ahí el problema es en particular de las puras canalizaciones, donde sí, se pierde. Claro. Y ahí se trata, evidentemente, o de mantenimiento. O sistemas de regadío no modernos. No. Ya no se ven, pero no hace tanto había riego a manta. Eso es un sistema que, bueno, pues el 70% del agua no la aprovechas. Ahora estamos hablando de este mundo, del mundo en el que vivimos. Ahora el futuro es de lo que se está hablando, es de la economía circular. El siguiente paso que nos queda es, para poder cerrar ese círculo del que hemos hablado, que es abastecimiento, saneamiento después, recogida de ese agua y después depuración de ese agua residual en las depuradoras, y la cuarta pata, que es la reutilización de ese agua que sale de las depuradoras. Porque muchas de ellas vuelven al río y en el caso de las que vierten al mar, no se vierte al mar, y es un desperdicio. Es decir, con esas se pueden hacer muchísimas cosas, se puede utilizar para riego, se puede utilizar para muchísimas cosas, que no se está haciendo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, hace falta inversión. Eso es a lo que me refería, ¿no? O sea, que el modelo de despilfarro que tú tiras de la cadena con agua potable, ¿no? Sí. Pues está también es extrapolable a esto que dices de las depuradoras, que con el agua depurada, pues fuera, ¿no? No, hombre, el uso en general, pues luego hay que ver qué cultivo es el que se quiere regar con ese agua. Uh-huh. Pero el uso del agua depurada para riego agrícola. Bueno, no solamente el agua depurada. El producto de las depuradoras de aguas residuales son dos. El rechazo es agua por un lado, lo que sale, y fango, que es lo que se extrae del agua, por otro. El fango, prácticamente en España, un porcentaje muy elevado se está utilizando de abono agrícola. Eso sí hay que decirlo. Pero el agua no. Y eso es en lo que ahora hay un plan quinquenal que ha sacado el gobierno y que está intentando negociarlo con los partidos para hacer un pacto del agua en el que estamos hablando de millones de euros para invertir en el tema de la economía circular y casi todo enfocado al agua. Porque este país es que el agua la necesita por muchos motivos. Si el 30 o 40% del PIB es turismo, ¿qué gasta el turismo? ¿Qué necesita el turismo? Pues agua. ¿Dónde va el turismo? Donde menos agua hay. Es que el turismo en España se focaliza en los sitios donde menos agua tenemos. Entonces, si queremos, que yo no digo que yo no estoy diciendo que ese modelo económico sea el mejor para este país, no estoy diciendo eso, pero la realidad es la que es. En verano tenemos una población de fuera e interna que se desplaza desde el centro hacia las costas, que demanda unos servicios que hay que darlos si queremos tener este sistema, vamos, si queremos, es que ahora mismo es lo que tenemos, es este sistema de producción. Y tenemos que garantizar ese agua que ahora mismo, pues, bueno, ahora por estas últimas lluvias, pero este verano se preveía una gran crisis, porque no había agua, ¿eh? Y, por ejemplo, en un continente como el africano, vuelvo a pensar en él, si aquí sufrimos de la sequía, ¿qué pasa en el Sahel y el centro de África, donde la desertización aumenta, pues, y mira, donde la necesidad del agua es, digamos, es cosa de vida o muerte? Yo recuerdo una novela de Kapuscinski en el que decía que llegaba a no sé qué sitio de África, hacía tal calor que en lo que él llegó a un bar y consiguió beber agua, bueno, si no, pensaba que se moría por el camino. Sí, pues esto, lo que tenía aquí ahora preparado, esto que estás comentando tiene que ver con otro fenómeno que incluye, que afecta fundamentalmente al agua, aunque algunas otras cuestiones también, que es el cambio climático. Y lo estamos viendo, y lo estamos viendo. La FAO estima que para 2080, que no está tan lejos, el 75% de la población de África, 75%, podría correr riesgo de sufrir hambre. Esta realidad está interrelacionada con el agua, pues estamos hablando de agricultura y de ganadería. No tiene mucha más manera de subsistir en esos países. Estamos hablando que en el África subsahariana se perderán 75 millones de hectáreas de tierra que hoy son aptas para la agricultura de secano. 75 millones de hectáreas. Esto no lo estamos tomando todavía como a... Pero es que, al final, esto genera... que está todo conectado. Esto genera un flujo de migración. Porque, claro, lo que hay que entender que la gente no va a dejar... No se va a quedar quieta y se va a morir de hambre. Es que, porque además este cambio climático no lo generan ellos, lo está generando el primer mundo. Es que también el tema tiene su aquel. O sea, nosotros generamos el problema y ellos las consecuencias. Y después no nos interesa verlos por aquí. Hostia, pues mira, aquí hay algo que no cuadra. A mí, por lo menos, en esta ecuación me faltan incógnitas. Una curiosidad, o sea, como curiosidad, Ramón, ¿no? Que te veo muy conocedor de todo este tema. Bueno, ¿Cómo empezaste tú o cuál es la razón que te ha llevado a ti? Bueno, vamos, si te apetece contarnos un poquito... Bueno, yo me dedico... Yo tengo una formación en químicas y me dedico al tema del agua de hace 30 años. ¿Profesionalmente? Profesionalmente, sí. Uh-huh. Profesionalmente. En la empresa privada. Muy bien. No es... esto lo hago en mi... esto de los derechos no es algo que la empresa privada... vamos a ver si lo explico bien, que no... vamos a ver. La empresa privada tampoco hay que demonizar a nadie. La empresa privada está para ganar dinero y no engaña a nadie. El problema no es la empresa privada. El problema es la administración que lo fiscaliza. Ese es el problema. Si la empresa privada... ¿Te refieres a los políticos? Claro que me refiero a eso. Cuando digo a la administración me refiero a eso. Claro, claro. Políticos y funcionarios. Tenemos muchos problemas con los políticos. Es decir, bueno, vamos a ver. Si tú no abres el mercado a la empresa privada no puede acceder, para empezar. O sea, que la empresa privada no abre mercado si tú, político, no se los abres. Yo no. Una empresa privada no va a ningún sitio y dice, el agua es mía porque sí. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. El agua es tuya porque yo, administración, he decidido que sea tuya. Y luego, además, he decidido que no te voy a fiscalizar y que hagas de tu capa un sayo. Bueno, pues no, entonces... Hablando de países occidentales... Digamos, esto vale para cualquier país. No estamos hablando de Chile, que es nuestro caso, que tenemos adoptado y demás. Pero esto vale para cualquier país. Vale para España, vale para Europa, vale para África, para donde quieras. O sea, el problema es la administración. Y en países donde la administración, donde tenemos Estado, como es el caso de España, hay unos problemas gravísimos de falta de control. Pues no te digo nada donde no hay Estado. Porque al final una empresa privada se debe a sus accionistas y lo que quiere es ganar dinero. Pero bueno, claro, ganar dinero tienes que cumplir unas leyes, tienes que cumplir una reglamentación, unas normas. Si desde luego, esto es como la educación de los críos. Si tú no pones normas, desde luego se criará como un salvaje. ¿No? Totalmente. Sobre todo que es la administración la que tiene que dar a entender que el agua es un derecho y no una mercancía, que para eso tienes que regularlo, legislarlo y que todo el mundo... Pero claro, si tú puedes concesionar, que es el caso de España, en España todo el agua, todo el ciclo hidrológico es de dominio público. Es dominio público. Las subterráneas, las superficiales, todo el agua que se maneja en el país es de dominio público. Ya está. Es que no hay duda. Está regulado por la ley de aguas. Y eso es una ley estatal y vale para toda la... Otra cosa es la gestión, que es diferente. Si yo, Estado, he catalogado las aguas como públicas, pero quiero que las gestione, porque creo que sus herramientas son mejores, la empresa privada, pues me parece muy bien. Pero si tú a esa empresa privada no la controlas, pues evidentemente pues tenderá a coger holguras del tema. Bueno, el ADN de la empresa privada ganar dinero. Está ganar para dinero. Aprovechar esas holguras, ¿no? Ganar dinero. Por lo tanto, a mí es que lo de la privatización... Que no es privatización, mira. No, la privatización, bueno, hay privatización de la gestión. Hay, claro, es que son también eufemismos. No, no, pero es que se, mira, yo en esto también tengo que, claro, porque para no hacer mucha demagogia o evitarla en el mayor posible. Privatización es lo de Chile. Yo te doy el recurso y haz con él lo que quieras. Aquí no se privatiza. Privatizar es vender Telefónica o vender AENA. Eso es privatizar. Yo vendo. Bueno, es que también, bueno, ahí es como cada uno conciba lo que es la privatización. No, privatizar, ¿no? Es vender. Privatizar es vender el bien. Yo te vendo el bien y me olvido de él. No es mío. AENA. Yo privatizo el 49% de AENA y el 49% no es mío. Telefónica, en su momento, cuando se privatizó, ya no es del Estado. Tiene para ahí acciones de esas de oro, no sé qué, no sé cuánto, pero no es del Estado. Se da a sus accionistas. El agua es pública. No se ha privatizado en este país. No se ha privatizado. Otra cosa es la gestión. Y hay que recordar que las tarifas, que al final es lo que percibe el ciudadano, esas son responsabilidad única y exclusivamente de la administración. Las tarifas no las fija en ningún caso la empresa privada. Otra cosa es que los lobbies fuercen a que las tarifas sean más o menos altas o las reglas de juego, pero son los lobbies. Y eso es falla de la administración. Falla de la administración. Pero aquí y en general en toda Europa, aquí no se privatiza el agua, se privatiza la gestión del agua, que es muy diferente. Ya, pero habrá regiones en las que la gestión es mucho más cara que en otras y entonces las empresas privadas puedan aplicar esas tarifas. Se me ocurre el caso de Barcelona y Madrid, donde Barcelona pero, es mucho más caro el agua, y la peor, gente paga y peor, mucha más. Y peor, claro. Y peor, pero es normal. Es normal porque si Barcelona lo que está haciendo... A ver, desalar el agua es muy caro. Claro, pero el Estado debería dar el recurso público por el mismo precio a todos no, los es que esa, no, porque esas atribuciones están están cedidas a esas competencias están cedidas a comunidades autónomas. Uh-huh. Y ni siquiera funciona así en España. La obligación de abastecer de agua potable, saneamiento, incluso depuración, es de los ayuntamientos según la ley de régimen de base de régimen local. Es de los ayuntamientos. Los ayuntamientos la pueden. En el caso de Madrid, por ejemplo, los ayuntamientos pueden convenir con una empresa pública, como es el canal, ceder su obligación y su derecho, que es la gestión de. Pero es del ayuntamiento, la tiene cedida al canal. No es del canal, ni es de la comunidad, es del ayuntamiento. Si luego el canal pone las tarifas que pone o deja de ponerlas, ya es un problema del ayuntamiento con el canal. Pues en Cataluña es igual. El precio de agua del agua donde hay desalación tiene que ser por narices más cara porque es una tecnología muy cara y la calidad del agua, a pesar de que la tecnología sea muy cara, es peor que la que tenemos aquí de la sierra. Nunca va a ser igual. Porque, ¿y por qué no se subvenciona? Ah, eso es otra cuestión. Si el Estado, más que el Estado, si las administraciones que tienen la obligación, estamos hablando de agua, sí. De agua potable, de suministro de agua domiciliaria. Si la administración que tiene, en este caso la Comunidad de Madrid, quisiera bonificar, que yo creo que ahora con el tema de la crisis alguna tarifa social hay, pero no prácticamente es simbólica. Quisiera bonificar el precio del agua, bueno, pues podría hacerlo. Yo decía, porque, bueno, lo que hablamos al principio, ¿no? Volviendo a la base de todo lo del derecho al agua, que dice que tiene que ser asequible, yo tengo aquí un dato que las Naciones Unidas sugieren que el coste del agua no debe superar el 3% de los ingresos de un hogar. Pero claro, para un madrileño es mucho más barato que para un catalán, eso es en desigualdad. España, en España prácticamente te tengo que decir que no se supera eso en prácticamente en ningún sitio. No. El precio del agua en España en general, bueno... salvando alguna excepción, no es especialmente... Donde sí se supera eso, bueno, porque no se tiene, es en otros sitios. Claro. En los sitios que hemos comentado antes, en África subsahariana, ahí, bueno, ahí es que el agua es oro. Sí, claro. El agua es oro. Claro. Aquí, hacer un ejercicio y veréis que si un recibo de agua bimestral te puede costar, en una vivienda normal, te puede costar al bimestre 30 euros, 35 euros, divídelo por dos, que sería al mes, estamos hablando de 15 euros, 18 euros al mes, pagan más de móvil que de agua. Sí, desde luego. Pagas más de móvil que de agua. Por eso conviene también centrar el tema, ¿vale? Porque igual se nos que aquí hay mucha gente, aquí hay muchos intereses en el tema del agua, ¿eh? Muchos, de todos los lados, ¿eh? Y los números son los números. ¿Os parece que hagamos una pequeña pausa para poner una canción de que pertenece a la maravillosa película, decía el Boyain, también la lluvia, en este caso se trata del fragmento Agua, se dice Yaku. Vamos a escucharla y si queréis luego podemos utilizarla también como ejemplo, ¿no? Los acontecimientos de esta película. Pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje, hablando del agua, hablando del derecho y del acceso, o no, en su caso, al agua, ¿no? Y hablando con los amigos de Amnistía Internacional, con Silvia, con Joaquín y con Ramón, ¿no? Con nuestro nuevo amigo, ¿no? Que ha venido hoy para hablar de la agua. Ya hablábamos antes, mencionaba Silvia, esos derechos que debido a, o relacionados con la falta de derecho al agua, también se conculcan paralelamente, ¿no? Sí, Ramón lo mencionaba al principio, ¿no? Uno de los más importantes y sobre todo en zonas de África es el derecho de la educación. Los niños y sobre todo las niñas que tienen que dedicar gran parte de su día a buscarse la vida para encontrar el agua o que no se atreven a ir al colegio porque no tienen un saneamiento adecuado. Hay casos de niñas que van a clase y no beben agua por miedo a tener que ir al baño y entonces están todo el día que no se enteran de nada. Y bueno, hablaba Ramón de las violaciones, ¿no? Sí, en casos más extremos, pero en caso más del día a día, ¿no? El hecho de evitar ir al baño te deshidrata, no te permite atender a una clase o sencillamente el hecho de que tu subsistencia depende de que vayas 7-8 kilómetros con un bidón y vuelvas con él, ¿no? Y entonces... Comparado con la situación actual, yo esto lo recuerdo de niño, que no era así en absoluto, uno va por las calles de las grandes ciudades y ve a cantidades de gente con una botellita de agua en la mano. No es una cuestión psicológica. Antes, yo recuerdo de pequeño, tenía sed, pues ibas a, había más fuentes, creo, y si no, ibas a un bar y pedías un vaso de agua y te lo daban. No creo que vayamos a hablar, porque no merece la pena, del mundo de las aguas embotelladas, pero es todo un mundo de muchas narices. Pero claro, si el ejemplo que está dando Silvia, eso de una niña o de un niño que no se atreve a acceder al agua por peligro a su integridad, comparado con los urbanitas occidentales que vamos siempre con una botellita de agua, no sea que nos entre un poco de sed y nos desestabilicemos un poco, pues la distancia es tan grande entre una cosa y otra que es terriblemente penoso, ¿no? El otro día, como paréntesis y por seguir tu argumento, leí una posible ley que estaban preparando en el Reino Unido con respecto al tema de los envases, reciclar envases y tal. No le quiero equivocar con la cifra, pero algo así como que en el Reino Unido, solo en el Reino Unido, se consumen botellas de estas de PVC, creo que son, 3.000 millones. O sea, no me quiero columpiar, pero una auténtica burrada que yo me quedé asombrado, ¿eh? Y es un tema también que no tiene desperdicio, relacionado, por ejemplo, con la contaminación de los mares, por ejemplo, ¿no? Sí, En eso tiene mucho que ver también el turismo, porque hay sitios, ahora que decías lo de los mares y tal, no sé si lo visteis anoche el programa este de La Sexta, que hablaba de Maldivas y de cómo tienen un problema enorme con la basura en el mar, de la cantidad de turistas que van, y muchos son las botellas estas de PET que los turistas tiran en los hoteles, porque claro, allí no producen agua, tienen unas cuantas desaladoras, no, pero ya, claro, todo también, lo importan. También está el problema de que la gente, las empresas de, bueno, de gestión de aguas, canales, a la segunda, ¿no? Pueden llegar en un momento determinado a decir, bueno, como la gente ya bebe agua embotellada, vamos a rebajar los niveles de calidad, ta, ta, ta, ta. O sea, podría darse el caso, ¿no? Este caso no se puede dar. No se puede dar. Pues perdona que sea tan brusco. Vamos aquí para no, es que me ha saltado. No, porque, vamos a ver, afortunadamente aquí hay una legislación nacional que obliga a todo el mundo a tener unos estándares mínimos de calidad de agua. Agua potable hablamos, bueno, y de calidad de agua residual también, de la que sale de las depuradoras. Es decir, que por mucho que el canal o quien quiera que sea quisiera bajar sus expectativas de calidad de agua por lo que fuere, no lo puede hacer. También sabemos que no es lo mismo, tú lo has mencionado, el agua de Barcelona no es el agua de Madrid, no es el agua de Almería, ¿no? Claro, pero hay una cuestión en el agua que a ver. Estos estándares de calidad son medibles, esto es química, son determinadas concentraciones de determinados parámetros, lo que tiene que tener el agua, bueno, y biológica también, ¿no? Pero luego hay una cuestión que se llama características organolépticas, es decir, la sensación, el sabor, el olor que a ti te da el agua, que eso es muy difícil de medir, que es lo que a ti al final te dice si un agua te está pareciendo que te está gustando o te parece que te apetece o no te apetece bebértela. Y eso es complicado. Hay muchos casos, ahora que habláis del tema de agua embotellada, y muchos que no se investigan, porque no se puede investigar todo, que se están. Hay empresas que están distribuyendo agua embotellada con agua de grifo. Eso es así, ¿eh? Y podéis mirarlo en internet. Y no una. ¿Unas cuantas? ¿Es como fraude o como algo? Como fraude. Por centrar un poco otra vez el tema en los derechos, ¿no? A lo mejor sería el momento, Joaquín, para que hablásemos del caso famoso y conocido de Berta Cáceres, ¿no? Sí. Que está vinculado con todo este asunto. Sí, puedo dar unos apuntes al respecto. En el fondo se parecen mucho tantos casos, este que estaban comentando antes Silvia, se parece mucho al de Berta Cáceres. Tristemente, en el caso de ella, fue asesinada hace 2 años, en marzo de 2016. Era una activista que, defendiendo los derechos de una comunidad indígena, la comunidad lenca, hicieron reiteradas protestas contra un proyecto de una empresa privada, de un proyecto hidroeléctrico, una represa llamada Agua Zarca, que impedía el acceso a un río, el río Hualcarque, en Honduras, estamos hablando de Honduras, a esta comunidad indígena que es la más grande de este país. Fueron reiteradas las protestas y Berta Cáceres lo pagó con su vida. Desde entonces, y ahora en el mes de junio, está previsto que se haga, comience el juicio. Hay detenidas 8 personas, tanto algunos miembros de la empresa privada que promovió este proyecto, que ahora está en suspenso, como agentes militares, que parece ser que estaban en connivencia. Pero asimismo, la familia y el pueblo lenca pide que en este juicio aparezcan los autores intelectuales de este asesinato, para que se evite, y esto es una de las cosas, que dado que este es un ejemplo muy grande, evitar la indefensión de otros defensores de los derechos humanos, porque si este caso no se esclarece, daría lugar a la impunidad de nuevas personas que estén dispuestas a acabar con los activistas de derechos humanos. En un informe de una ONG se indica que Honduras es el país en el mundo con peor situación para los defensores de derechos humanos. Desde el año 2010 han muerto más de 120 personas, de tal manera que esta gente ¿Qué es lo que defiende? Pues evidentemente los indígenas y los descendientes afroamericanos lo que defienden es el uso de la tierra, de los ríos, de la naturaleza, de los bosques para poder vivir en ellos y utilizar sus métodos de vida tradicionales y ancestrales. Y están dispuestos, como en el caso de Berta Cáceres, a jugarse la vida porque de lo contrario pues simplemente acabarán en las afueras de las grandes ciudades malviviendo. Entonces su vida y su integración en la naturaleza está ahí y entonces ellos lo dan todo por mantenerse. Mientras que los intereses privados de las empresas pues lo que buscan es sacar provecho de los acuíferos, de las minas, de los bosques, de tal manera que hay un enfrentamiento que allá donde hay pueblos indígenas en tantos lugares del mundo, pues es un conflicto que nunca acaba y que da lugar a casos tan, tan tristes como el de esta mujer. Os puedo leer, si me dejáis un momentito, un par de fragmentos de la entrevista a la hija de Berta Cáceres. Que estuvo aquí en España hace poquito. Muy interesante, ¿no? Esta entrevista dice, le preguntan a quién le interesaba acallar a Berta Cáceres. La respuesta es, Berta Cáceres era un símbolo dentro de nuestra comunidad. Con su asesinato quisieron sembrar el miedo y la desunión entre nosotros, pero la construcción en colectivo es lo único que nos puede ayudar a ganar, y eso lo aprendimos bien de mi madre. Ellos tendrán las armas y el poder, querrán burlar la justicia, comprar impunidad, pero nosotros tenemos la verdad, somos un pueblo valiente. Y en otro momento, no me extiendo, tu madre decía cosas como, vos tenés la bala, yo la palabra, la bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. Mi mami era defensora incondicional del medio ambiente, defendía los intereses del pueblo lenca, creía en la verdad, la libertad, creía en los derechos humanos. Sus ideas, su lucha, sus principios le daban la fuerza para luchar. Ella no se doblegó nunca, ni se dejó vencer. Su vitalidad, su compromiso y su valentía siguen vivos en nosotros. Su capacidad de seguir adelante, incluso en los momentos más adversos, es nuestra fuerza para avanzar. Nosotros tampoco nos vamos a doblegar. No nos queda otro camino, nos repetía siempre. Hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo. Palabras de la hija y de la madre, de Berta Cáceres también, ¿no? Sí. Yo lo tenía que apuntar también, la expresión está, no nos queda otro camino, para nosotros, bueno, es lejano porque esto no lo vivimos, pero es perfectamente comprensible. Una comunidad indígena que vive eso, de la pesca, de los recursos naturales, de la caza, de los bosques, si le quitan eso de las manos, no les queda absolutamente nada, se convierten en unos auténticos parias del mundo moderno, de internet y de los avances que a ellos pues les resulta totalmente ajeno y lejano. ¿No? Claro, le estás quitando su derecho a su cultura, ¿no? Su derecho, claro, a mantener su identidad. Efectivamente, a su forma de vida tradicional, además. Uh-huh. Y en ese sentido, muy interesante la película que antes mencionábamos, que hemos puesto una parte. También La lluvia, de Icíar Bollaín, recomendable para todos, ¿no? Sí, si os dais cuenta, al final Latinoamérica es la región donde los defensores y defensoras de los derechos del medio ambiente, del agua, de la tierra, es donde más peligro corren. En todos los países tenemos ejemplos de gente que es amenazada y expulsada de sus tierras con métodos bastante terribles. El nombre de la película, hay que decir, ¿no?, se refiere a también La lluvia la queréis privatizar, ¿no? Es lo que viene a decir. Porque efectivamente hubo un proyecto, creo que era en Bolivia, si no recuerdo mal, la película, Bolivia, sí. Para privatizar el agua de lluvia. Uh-huh. En ese país donde no llueve nada, ¿no? Sí. O muy poco. Sí. Por eso que es tan importante el trabajo, ya porque me dejes hablar un poco de mi libro, o de nuestro libro en este caso, de Amnistía Internacional, ¿no? Nosotros hemos creado este año una campaña a nivel de todos los países, que se llama Valiente, que es precisamente para llamar la atención sobre los casos de estas personas, como Berta Cáceres, como Rodrigo Mundaca, como otros muchos en otros países del mundo, que se juegan la vida por defender los derechos de su colectividad, o de su país, o de su gente. Y eso hay que reconocérselo y hay que apoyárselo, porque al final son los gobiernos, las empresas, los que tienen los intereses económicos, los que van a por ellos, los amenazan, los desprestigian, incluso los matan. Y también nosotros pues estamos muy, muy en ello todos los días. Y es desde luego de admirar y valorar, ¿no?, el trabajo de Amnistía, uh-huh, sin ninguna duda. Uh-huh. Quizás sería también un buen momento, si queréis, Ramón o Joaquín, Silvia, para hablar de esos casos en donde conflictos políticos se convierten en conflictos armados también, ¿no? y en opresiones de unos pueblos sobre otros, tanto dentro de un mismo país, como es el caso de la actual Palestina barra Estado de Israel, ¿no? Como conflictos que tienen que ver con dos países unidos, por ejemplo, por un lago, o unidos por un, separados, unidos por un lago, por un río, ¿no? Que también hay casos de esto. Damos unas pinceladas de cuáles serían quizá los casos. Yo conozco un poco el caso de Palestina, ¿no? Que como quieras, sí. Si quieres, hablamos un poco de ese tema. Desde luego es algo que en el futuro se va a recrudecer, por lo que hemos estado viendo antes. Porque lejos de ir a mejor, tampoco quiero ser muy catastrofista, pero lejos de ir a mejor el tema del agua, como vemos, sobre todo por el cambio climático. El acceso a ese recurso natural cada vez va a ser más complicado y más caro. Cada vez va a abrir una brecha más importante entre los países en el sentido de que el que tenga la tecnología para gestionar ese recurso será el país que económicamente gane, y si gana económicamente, pues gana en todos los aspectos. Es el caso de Israel, por ejemplo. Ahora mismo, tecnológicamente, en cuanto a la gestión del agua, sobre todo del agua para agricultura, es el país más puntero del mundo. Ahora mismo Israel exporta tecnología de gestión de agua a todo el mundo, incluyendo a España, que también no seremos los primeros, pero estamos ahí en el pelotón de cabeza en cuanto a esa tecnología. En el caso del conflicto de Israel y Palestina, el agua siempre ha estado en el núcleo de ese conflicto, y ahora mismo yo creo que es un arma que utiliza, de la que se habla poco, porque no quiero decir que nosotros vemos lo que nos cuentan los periodistas, ¿no? Pero es verdad que en la zona de refugio se dan casos, y cada vez más, de cierre, de corte de agua por parte de Israel. Si tienes un campo de refugiados sin agua 2-3 días, eso es un desastre. Eso es un auténtico desastre. En los acuerdos que se hicieron provisionales entre Israel amparados por la ONU, entre Israel y Palestina, el agua se repartía el 80% para Israel y 20% para Palestina. En realidad, el 10% es lo que está ahora mismo gestionando Palestina y el 90% Israel, pero todas las infraestructuras que se hacen tienen que dar permiso a Israel. Y hay que recordar que el 70% de los recursos están en territorio palestino, que es una cosa delirante. Como todo lo que pasa en Palestina, por cierto. Esto no deja de ser un reflejo de todos los demás problemas que hay en Palestina. El problema del agua es especialmente delicado porque es que creo que es una obviedad tan enorme que sin agua es que no hay vida. Es que no puede haber desarrollo. Es que no puede haber casi ni es que te quitan hasta la dignidad. Porque una persona que no pueda atender su higiene, ya no te hablo de beber, sino que no pueda atender su higiene, ¿con qué dignidad vive? Yo hago esa pregunta. Y una vez que te despojan de la dignidad, ¿qué te queda? Entonces, el agua va a ser un factor determinante en el futuro próximo. Y guerras en África, conflictos en África va a haber, y se prevén muchísimos por este tema, porque no está resuelto, porque el que se hace con una fuente de agua la defiende con uñas y dientes, pero no la cuida, no sabe explotarla. Bueno, me estoy yendo del tema palestino-israelí, que yo creo que esa pincelada he dado, esto es como está ahora mismo, ¿eh? Así está. No, pero quizá por extenderlo a otras zonas, bien, ¿eh? Me refiero a otras zonas del mundo, ¿no? Que también tienen hablabas tú de zona de Tíbet también, ¿no? Sí, yo ahí creo que eso está un poco más oculto, ¿no? Pero está claro que si uno mira la cantidad de personas que viven en China el tema del cambio climático, cómo la mitad del país se está desertizando y demás, por supuesto que no quieren soltar ese territorio, vamos, ni locos, porque tienen ahí unos glaciares que les van a proveer de agua y además el nacimiento de los ríos. Que yo me pregunto si eso en un futuro muy apocalíptico, España y Portugal podrían llegar a tener un conflicto si quisieran guardarse el agua de los ríos que tenemos. Bueno, eso me refería, ¿no? O sea, países unidos por la misma trayectoria, un cauce fluvial, ¿no? Bueno, entender que el que tiene la fuente la quiere para sí, no la quiere soltar, que pero, yo creo que es el caso del Tíbet, mucho de pero, ello. Pero aquí tenemos un conflicto, aquí tenemos varios en nuestro país, que no hace falta, lo que pasa es que no llegamos a estos extremos porque se resuelve de otra forma, claro, afortunadamente. Pero el trasvase Tajo Segura no ha llegado a las manos, pues porque no ha llegado. No ha llegado, que sepamos. Porque ahora mismo el gobierno acaba de autorizar otro volumen de trasvase, porque ha llovido estos días y en Castilla-La Mancha, en determinados colectivos, hay un levantamiento generalizado porque consideran que el agua del Tajo es de Castilla-La Mancha, no puede ir a Murcia. Y estamos aquí en el primer mundo. Y ¿cómo se solucionó? Porque cuando se hizo el Plan Hidrológico Nacional del que estamos viviendo ahora, la idea, este lo hizo el PSOE, que al final optó por las desaladoras. Yo personalmente pienso que es la tecnología del futuro. Pero eso es opinable, ya se verá. Pero es verdad que políticamente hacer un trasvase, aparte de lo invasivo que es el hormigón recorriendo el país y dividiendo el país de arriba abajo como si fuera una llaga, aparte de eso, es que el problema político era de primera magnitud. Decirle a los manchegos, a los castellanos manchegos, que le van a quitar más agua para llevársela a Murcia, para que Murcia pueda regar sus limones y pueda ser más rica, es que es un problema que lo tenemos aquí, ¿eh? Que afortunadamente aquí todavía tenemos dedos de frente y tenemos, hombre, y otras herramientas como para no llegar a las manos y no tener un problema interno, pero por ejemplo, igual me meto en un charco de que ay, cómo salgo. Está muy bien que digas en un charco en vez de un jardín, porque viene mucho al caso. No, por eso lo digo, el cauce y el delta del río Ebro, que es riquísimo, es una de las cosas desde el punto de vista de recursos naturales más potentes que tenemos, ese es frontera natural entre Cataluña y el resto de España. Pues sí, también tiene un tal. ¿A que sí? ¿A que sí? Pues no sabéis si lo que podría pasar ahí, si por lo que fuera, que yo no voy a entrar en el tema de la autodeterminación y dejo de, no es objeto de esto, creo. Pero eso está ahí. ¿De quién es el Ebro? ¿De quién es? Totalmente de acuerdo. Sí, claro, pues muy bien. Pues no sé si queréis que añadamos o que lo dejemos ya así un poco esbozado como lo tenemos, ¿no? A lo mejor, Silvia, no sé si tenéis convocatorias o estáis en este momento sin... estamos preparando cosas nuevas, preparando pero para cosas. Más adelante. No Muy sé bien. Si los compañeros de Tres Cantos tienen algo preparado no, para estos días. Hay algo en particular. En todo caso, el interés estratégico de esta cuestión es tal que merece la pena pensarse dos veces. Este último ejemplo del que estamos hablando, es verdad que están dando juego. El trasvase es Tajo Segura en un país desarrollado y en un país, al menos en esa parte, perfectamente unificado. ¿Qué puede ocurrir eso entre países colindantes, Irán, Irak, con el Tigris, el Éufrates? O sea, guerra, o sea, el agua, claro, es fuente total de vida y si se corta el grifo, nos morimos. Es así de simple y entonces es muy delicado. Y efectivamente las normas internacionales tienen que hacer lo posible porque esa agua fluya y para que las administraciones piensen en sus ciudadanos, que es algo absolutamente básico. No, y a mí lo que me parece tristísimo es como la miseria humana, o las miserias, también están las grandezas, pero en este caso las miserias humanas se trasladan a este ámbito y tú, Ramón, antes hablabas de no poderse lavar. No, y creo que con eso está todo dicho, pero pensad un momento en estar 4 o 5 días sin poder atender tu higiene. No, por supuesto. Y luego pensad cómo sentís y cómo podéis afrontar ese día. Todas las enfermedades, que es otro derecho que también eso por supuesto, pero es que no se piensa eso. Es decir, yo estoy 15 días sin poder atender a mis necesidades higiénicas y cómo me enfrento yo a ese día. Y luego hay un tema que no lo hemos desarrollado, lo hemos esbozado al principio, y es cómo todo esto, a que afecta al cambio climático, también va a generar conflictos por migraciones, claro, luego no, lo hemos apuntado un poco. Por inundación de territorios que se van a quedar expuestos al agua de mar, etcétera. O sea, es que es un tema muy, muy, muy importante, muy difícil. Y bueno, que vamos a parar ya aquí por hoy, si os parece. Vale. Nos vamos a quedar con una canción de José Antonio Labordeta, Aragón, zona también, donde el tema hídrico, ¿no?, pues ha tenido su importancia, y en esta canción se menciona también algo, y es una canción extraordinaria, que hay quien la propone como himno de Aragón. Yo os quiero dar las gracias por haber venido, Silvia, Ramón. Gracias. A ti, Joaquín, Armando, por recibirnos otra vez. Pues es un placer, sois de esta casa. Gracias. Polvo, niebla, viento y sol. Donde hay agua, una huerta. Al norte, los Pirineos. Esta tierra es Aragón. Los Pirineos, al sur la sierra callada, pasa el Ebro por el centro, con su soledad a la espalda. Dicen que hay tierras al este donde se trabaja y paga. Hacia el oeste el Moncayo, como un dios que ya no ampara. Desde tiempos a esta parte, vamos camino de nada. Vamos a ver cómo el Ebro soledad se marcha. Con él van en compañía las gentes de estas vaguadas, estos valles de esta sierra, estas puertas arruinadas. Polvo, niebla, viento y sol. De los Pirineos, esta tierra es Aragón.